Buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de No te ahogues de este ciclo 2017, ¿no? Sería el año 1, sería ahora, porque el año 0 fue el año pasado. El año 0 del programa, ahora sería año 1. Primera emisión, año 1. Tenemos que empezar con después de No te ahogues y antes de No te ahogues. Claro, sí, hay una... Sí, porque siempre tenía esa duda con las revistas, ¿viste? Cuando vos comprabas la primera decía año 0, ciclo 0, después al año siguiente, año 1... Primer tomo año 1, bueno, entonces este sería el programa del año 1, primer programa 2017. No sé, bienvenidos. Bienvenidos a No te ahogues por Radio Central Mendoza. Bien, aquí está el equipo de todos los... Ah, no, ya no estamos los jueves, momento, ¿hoy qué día es? Hoy es lunes 13 y son las 6 de la tarde aquí en la provincia de Mendoza, 6 y 4 minutos. Les informamos que a partir de este año vamos a estar todos los lunes en vivo por Radio Central Mendoza a partir de las 18 horas. El año pasado estábamos los jueves, más tempranelli. Ahora porque queremos arrancar la semana full y nos dijeron ustedes que son el programa que le pone pilas a la tarde. Totalmente. Que levanta Mendoza, que levanta la costa atlántica, que levanta Latinoamérica. Los queremos al aire el lunes. ¿Se puede? Sí, dijimos sí y aquí estamos presentes. Bien. El equipo, como siempre, en la conducción, aquí quien les habla, Adrián Chaparro, en la parte de locución y entrevistas, mi coequiper y compañero Agustín, el Chiringuito Castro. Buenas tardes. Bien, en consolas y musicalización, Andrés, el mago francese. Estamos iniciando este nuevo ciclo, así que les decimos que venimos un poco agitados, algunos estuvimos en el recital del Indio y recién llegamos, así que... Vamos a tocar ese tema de la gente que está extraviada. No, en serio, fue algo terrible, así que vamos a ver si lo charlamos un poquito más adelante. También acá están guardavidas del grupo Salvamento 2016, que están acompañándonos en el programa, presentando aquí a mi lado al señor Gianfranco. Atento, también conocido nombre clave, Nido de Cóndor. Y aquí a mi izquierda el señor Agustín Castro, también conocido como... Agustín. Hola. Gustavo García, perdón, acabamos de tener un ciclo de reinicio en el conductor, así que ahora aquí a mi lado está el señor Gustavo García. Hola. Es la segunda visita porque el programa del año pasado cerramos con Gustavo el programa. Él estuvo acompañándome y haciendo de co-conductor, así que. Claro, esa fue la visita cero. La visita cero, ahora sería la uno. Bueno, bien. Les contamos que tenemos de todo en el día de hoy. Tenemos todo lo que pasó en la temporada, que fue una temporada genial. Todos estuvimos trabajando. Tenemos la grúa de la vendimia que se nos cayó. También la grúa que se tenemos, nos cayó. Tenemos guardias, estuvimos de guardias ahora. Exactamente. Hace poquito. Estamos todavía con un poquito de sal en el cuerpilis. Y algunos de cloro, pues no todos fuimos a la costa. Algunos la vimos en foto nomás. Algunos, la arenita, nos la tiramos de Ario Anchoris, la trajimos en una botella y la mandamos. Y también tenemos el congreso, les contamos que se viene con Se viene como el viento sonda. Tuti, el congreso, primer congreso latinoamericano de salvamento, el CLS 2017, que se trasladó a la fecha. Y lo tenemos ahora en abril y viene, pero con todo. La verdad que viene una temporada, un año... impresionante para lo que es la radio, la escuela y todos los proyectos que tenemos acá para el salvamento acuático. Y bueno, aprovechar para mandar saludos, ¿sí?, a la gente de la costa que nos recibe. ¿Cómo no? Siempre de primera. Sí, ya nos están llegando saludos al WhatsApp, que aprovechamos para recordarles que si quieren estar en contacto con nosotros pueden hacerlo vía mail, escribirnos a radionoteahogues@gmail.com, o bien pueden hacerlo a través de Twitter, @noteahoguesrat, o también a nuestro WhatsApp, que es 261-515-7995. Si no, bajan la app de Radio Central Mendoza y ahí pueden escribir y nosotros vamos a estar leyendo al aire lo que sea que nos escriban, siempre y cuando respeten el horario de protección al menor. Recuerden que estamos a la tarde y con ciertas cositas que por ahí no podemos leer. Me llegó un videito al WhatsApp que no se descargue ese porque, claro, está complicado. Saludos, manga de Bien, acá me llega un mensaje directamente desde la costa atlántica. De la ciudad balnearia de Necochea. Exactamente. Nos manda saludos aquí el señor Toro Funes, ¿sí?, quien está junto a sus compañeros de puesto, Federico Pineda, Mauri y Dingui, todos desde el balneario Zeus de Necochea. Así que un saludo para todos ellos y así también al grupo Gitza de investigación. Así que bueno, Funes, que debe estar transmitiendo en vivo en este momento, la escucha en la radio. Así que le mandamos un saludo. No, la verdad que nos recibió como siempre de primera. Impresionante la estadía en Necochea, fue muy lindo. Acá, bueno, tenemos a los chicos para que nos cuenten cómo la pasaron, cómo vieron estas guardias, qué fue lo que sucedió allá. ¿Tuvieron rescates? ¿No tuvieron? A ver, cuéntenos un poquito. Buenas tardes, acá está hablando Gianfranco. Primero agradecer a los chicos de Nota Ode por habernos invitado. Y no, realmente los guardavidas de la costa, atento. Toda la gente muy amable con nosotros, la verdad que se comportaron de 10. Y tuvimos la suerte, por así decirlo, de tener algunos rescates, nada de otro mundo. Era. Por lo menos meternos al agua. Fuimos refrescando ahí en el día. Se mojaron un poquito. Sí, creo que todos tuvimos rescate. Sí, creo que la mayoría de los chicos tuvimos rescate y nada, la verdad que también lo guardaría en los puestos, no, la mejor onda. Por ahí al principio costaba un poquito, pero nada, todo tranquilo y la gente, la verdad, de 10. Y como siempre, bueno, nos recibieron de 10 todos. ¿Les tocaron lindos días? Sí, ¿o tuvieron así un subestado? Fin de semana largo, el domingo. Arrancamos la guardia a las 2 y la terminamos a las 3 porque se largó una lluvia torrencial. Y bueno, hubo un grupito de 6 de los 9, entre los que me incluyo, que nos fuimos caminando de nuevo hacia la casa, así de ahí, bajo el agua. Dancing in the rain ahí. Singing in the rain. Singing, no dancing. O sea que las veces que le tocó entrar al mar, el mar no estaba heavy como para que se haya complicado un rescate de 4, 5. No, particularmente el último rescate que hice yo se entró con la moto de agua porque era una persona que estaba flotando, no sé por qué, como 80 metros para atrás. Sí. Y contanos un poquito cómo es el tema ese de la rescate de moto agua, porque acá la gente en Mendoza, la única moto agua que ven con suerte es la del Carrizal y van todos agarraditos atrás como... Y... a ver, si me están escuchando los colegas de Necochea, si me equivoco... Te están escuchando, sí, si me equivoco, sí, sí. Están, bueno, escuchando los muchachos. Se van a disculpar. La moto de agua atrás tiene como una tabla de body. Sled. Para explicar a la gente como yo, es como una tabla de body, que es la tabla de con la que hacen los niños que se ponen a no a surfear, ¿cómo se dice? Tomar olas. Barrenar olas. Ahí está el barranco de arena, me acordé de otra cosa. El barranco. Si no puedo. Bueno, tiene un montón de agarraderas alrededor, entonces entra el rescatista en la moto de agua con un guardavidas generalmente. Y ahí lo deja donde está la víctima. El guardavidas toma a la víctima, digamos, la maneja, la controla. Y el rescatista en moto agua la toma y la pone sobre la tabla, sobre el sledge. O sea que se suben son... y salen. Ese generalmente, o por lo menos nosotros como lo vimos más formal. En el caso, por ejemplo, que me tocó a mí el rescate, veníamos haciendo un pack, sacándolo un 2x1. O sea, yo iba punteando con el elemento, y el otro guardavidas de ahí de la garita iba atrás con la víctima. Y como la víctima no ayudaba en nada, y la verdad que era una persona muy grande, terminó entrando en la moto de agua para sacarlo más rápido, nada más, porque estaba un poco estaba a punto de entrar en pánico. Oh, y no, bueno, eso, a ver, son situaciones que uno por ahí se encuentra en un así rescate. Que, bueno, estuvo bueno porque, como para la experiencia, así que... Bueno, ¿y fueron rotando en los puestos o estuvieron siempre en el mismo? ¿Cómo fue? ¿En Zeus estuvieron? Yo no. No, ninguno de los dos. Estuvo Franco y... Mirá, acá se va a poner mal Ariel porque dicen que en Zeus no estuvieron. ¿Quién tocó en Zeus, Agustina? Franco, el Castor Berrios. ¿Guevara? El 5 estuvo en... Ah, bien, acá hay otro guardadía que no ha ido, que le mandamos un saludo. Uno de los pisonatos y el señor... A los chicos de Anfibios les mandamos un saludo, que este fin de semana estuvieron en Potrerillo organizando una juntada de dinero para poder viajar a Australia 2017, que los chicos son muy jóvenes y además de eso hay que... Tienen unos proyectos muy serios y felicitarlos, que ahora van a ser guardavidas y se van a ir a viajar a Australia a representar a... la Argentina en lo que es el hockey subacuático, un deporte que por ahí la gente no tiene mucha idea cómo es, y también los vamos a invitar a ver si pueden venir acá para darles una manita. Nuestro compañero de trabajo, Franco, que lo podemos nombrar, bueno, quedó seleccionado para viajar, así que bueno, están con la recolección de dinero. Así que... La colecta. Sí, claro, la colecta. Me contaban que los chicos para viajar, más o menos, para que se hagan una idea a nivel billetín, cuánto es lo que tienen que colectar, 60.000 pesos para viajar a... Es una suma, ¿eh? O sea, sí. no es fácil. Y... ¿Es el viaje a Australia o una moto, poner, por decirte, un autito, que sea un económico? Sí. Un bolita roja, no sé. Un pisolato. Claro, que claro, son dos. Se viene por tú. Claro. O que pueden entrar los dos con un ticket, entre uno y entre el otro. Claro. Pues son gemelos, le contamos. Son gemelos, exacto. Ayer lo vimos y hay uno que se ha dejado el bigote para que lo diferenciamos, así que está con el look del zorro, como la anguila, están con el look... ¿Se están copiando el look del Conde de Montecristo o viva lo que México, llamamos cabrón. Los mosqueteros? Bueno, México. Aprovechamos también para mandar un saludo al director de la escuela, el señor Esteban Marchese, como nos gusta decirle su nombre y apellido, no como él se pone en la ropa, que por ahí se plotea anguila, que le gusta, Anguis o Angie, como le dicen, Angie. Mandamos un saludo a Esteban Marchese también. Bueno, una alegría estar acá nuevamente contando que vamos a tener música como siempre. Volvemos con los especiales de las bandas. Exactamente. Volvemos con mucha información, volvemos con mucha gana. La verdad que hacía mucho que no estábamos acá. Con la calor que tiene Mendoza, que siempre nos acompaña todas las tardes. Todavía hace calor acá, si bien ya todos terminamos la temporada. Estamos ahora volviendo a lo que es el ciclo de la escuela 2017, así que a los chicos que estén interesados en ingresar a la escuela de guardavidas, les avisamos que ya está el precurso activo, ya estamos a menos de un mes de ingresar, así que a los interesados, a partir del 1 y 10 de abril ya van a estarse tomando las pruebas de inicio para ingresar a la carrera, lo que sería el ciclo 2017-18. Bien, y después Chapa nos va a estar contando en los próximos bloques. Tengo más info del precurso. ¿Cómo no? ¿Cómo viene con eso? Sigue llegando info en Necochea, así que enseguida, después de esta tanda musical, la vamos a leer. Así que bueno, señor director, cuando usted nos dé el ok. Cuando tire la magia. Bueno, mandalo entonces. Bueno, ¿qué tal? Claro, rescatate. ¿Qué tal? peces navegando. Tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa vuelto en el segundo bloque aquí de No Te Ahogue, arrancando en este primer en forma de fichas arranque. Ajá, estamos todavía entrando en calor, en forma de grúa que se cae. Hemos vuelto. Ajá, no, qué fuerte. Bien, vamos a contar que vamos grúa que se cae en techo cubano. Para los que no se enteraron, en Mendoza se realizó la fiesta de la vendimia en el bello anfiteatro Fran Romero ahí, y resulta que en una de las prácticas que estaban realizando, de los ensayos generales que estaban realizando los chicos, habían pactado, por pedido de los artistas, realizar una especie de simulacro de sismo en el lugar, ¿no es cierto?, controlado. Había gente de bomberos, defensa civil. Todo controladísimo. Controladísimo. Hasta que en un momento se cae la parrilla de iluminación. Se cae la parrilla de iluminación. Acto seguido, caos total, todos gritando. Se viene abajo una grúa, señores. Una de grúas López, que López me parece no tan contratar nunca más. Se viene abajo la grúa. Golpea todas las gradas, hace pelota a todos. Con suerte, no golpeó a nadie. Pero imagínate, había chicos que estaban bailando el ballet discapacitados, asustadísimos. Los artistas que estaban ahí en estado de shock, los que hacían la música en vivo. Camión enorme, un aparato como más el brazo gigante de 25 como metros más o menos. 25 sí, no, metros. Terrible. Así bueno, la verdad, pero bueno, por suerte salió dentro de todo, hubo fiesta y aguante el vino. Así que vamos con el precurso que tenemos, Chapa. Contanos cómo arrancamos. Les comentamos del precurso de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, que dio inicios en el mes de febrero. Seguimos ahora entrenando con los chicos en marzo. Les comentamos que si quieren anotarse pueden hacerlo dirigiéndose a la dirección del ISTEC, que queda en la calle Rodríguez 495 de Capital Ciudad. A partir de las 8 lo van a encontrar ahí al profe dando preparación física, el profe Andrés Francese, y también Esteban Marchese, que va a estar ahora a partir de marzo todas las noches para todos los que quieran anotarse. Si van a venir y se quieren anotar, tráiganse también el equipo de gimnasia porque los vamos a hacer practicar actividad física. No se olviden de eso. Además, los miércoles y los sábados, los miércoles por la noche, tenemos natación en el gimnasio número 3, que esto queda en la calle Ayacucho 349 de la cuarta sección. Y los días sábados por la mañana, a partir de las 8, estamos entrenando en el gimnasio municipal número 1. Sí, esto queda en la calle Sobremonte y Paso de los Andes. Así que la currícula sería del precurso los días lunes preparación física, los días miércoles natación y los días sábado otra vez nuevamente natación por la mañana, ¿sí? Y ya para ingresar directamente, rendir el examen de ingreso a la carrera 2017, lo van a hacer en las fechas pactadas, que son el 1 de abril y, si no me equivoco, el 10 de abril. Va a haber dos fechas para poder rendir el examen, que tienen que rendir un acto físico de 100 metros y hacer un test de Cooper, ¿no, Andrés? Quería medio test de Cooper, así que si entrenás y te gusta, tenés que. Y si no tenés que, venite al precurso. Digo, exactamente, bueno, pronto, seguimos. Me parece. No sé. No, bueno, la verdad que seguimos con esta formación profesional de guardavidas que tanto empeño le hemos puesto. Así que, bueno, seguimos formando gente, seguimos capacitando. Y así todos estuvimos en Malargüe. Bueno, más precisamente estuvo Adrián, Andrés y, sí, Esteban. En Malargüe, capacitando y tomando reválidas, sí, para los guardavidas de aquella zona. Así que bueno, también un logro impresionante para la escuela que nos hayan llamado para estar en aquellos lugares. Así que bueno, una alegría, bueno, enorme. Aprovechamos para contar un poquito cómo fue la situación, ¿no? Porque cuente. La Comisión Nacional de Guardavidas este año decidió no tomar reválidas, ¿sí? Eso se decidió por intermedio de los sindicatos y demás. Vamos a nombrar a Sugara, que es uno de los que por ahí mueve la batuta. decidieron no tomar reválidas, es decir, que los guardavías que iban a trabajar esta temporada ya tenían la reválida del año pasado y podían trabajar efectivamente este año, por más que no estuvieran en las condiciones físicas y demás. Bueno, aquí en Mendoza se tomaron dos reválidas que estuvieron a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables, que también invitó como ente regulador a nuestra institución y a otra, de la cual no vamos a hablar, para estar tomando esta suficiencia física dentro del agua y la aprobación de los guardavías que podían trabajar en costa. En el caso que las instituciones que estuvieron a cargo de la reválida, además de Recursos Naturales y Renovables, fue la Escuela de Salvamento Acuático de Mendoza y la Asociación de Guardavías Asociación Mendocina de Guardavías y Rescatistas Acuáticos de Afines, que es AMBRA, fueron los dos entes que estuvieron presenciando la reválida, ambas con escuelas, claro, de Mendoza, tanto por el lado de Salvamento Acuático y por el lado de AMBRA, que estamos formando guardavías. Así que bueno, fueron los dos entes que estuvieron presenciando las reválidas aquí en Mendoza para trabajar en dique. Pero ¿qué nos pasó? Habían venido guardavías de la zona este, zona norte y centro, pero nos habíamos olvidado de la zona sur. Ahí es cuando nos llega un pedido de un guardavía, que voy a mencionar ahora, una amiga ya, Pamela Chávez, que nos dijo que había 8 guardavías necesitando revalidar para poder trabajar este año, porque una de las condiciones que le pide la municipalidad a los chicos es que tengan la revalida aprobada, si no, no pueden ejercer, es decir, se quedarían sin trabajo. Es correcto, Susana. Entonces, las escuelas que pertenecen o cursos, también nos informamos de eso, qué tipos de cursos hay en la zona sur y si es que realmente funciona, ¿sí? Nos dirigimos hacia allá y nos encontramos con guardavías de Malargüe y también de la región de San Rafael, ¿sí? Entonces aprovechamos la situación para dar un poquito de aproximación al salvamento acuático. Volvimos a ver RCP y por la tarde se tomaron las reválidas. Así que los chicos quedaron recontentos porque fue como todo un convito que teníamos armado los instructores de la Escuela de Salvamento Acuático. Y bueno, los chicos más que contentos, quedaron re agradecidos y entusiasmados de poder, algunos, de poder venir acá a la provincia y seguirse capacitando, o meterse a la escuela o bien ir al congreso que vamos a hablar en el próximo. Bueno, asimismo estuvimos a principio de la temporada dando una capacitación para la Municipalidad de Las Heras, uno de los departamentos acá en la provincia de Mendoza, para la Escuela de Verano del municipio. Así que bueno, estuvimos dándole también introducciones de nociones básicas al salvamento acuático. Toda una introducción también en la parte teórica, tanto del salvamento como por ahí un poco de psicología emocional, que es tan importante, sobre todo cuando trabajamos con chicos, o la activación de un servicio de emergencia, que es muy importante también trabajar, que es algo que poco se toca a veces, que siempre lo decimos. Así que bueno, y más la parte práctica, que se dio en la pileta, con entradas, nada, aproximación, un poco de traslado, algo básico como para que ellos se lleven un panorama general, claro, y que puedan desempeñar una tarea con mayor seguridad al estar trabajando con los chicos o con la gente en la pileta. Y bueno, pues si alguno quiere hacer el curso, también. Claro, esa era una de las ideas de lo que veíamos ahí con los chicos de Las Heras, era que muchos de los que estaban como monitores y demás no eran profes, entonces no tenían mucha noción. Es más, parece un chiste, pero los estábamos capacitando y uno de los instructores se tuvo que tirar a sacar a una chica, a rescatarla, que no estaba haciendo pie, no salía, se desesperó, entró en crisis. O sea, vas a una capacitación y de repente uno de los que le estás enseñando se empieza a ahogar. O sea, gente que va a tener a cargo gente. Niños, pero bueno, niños, no vamos, es un riesgo. No vamos a entrar en ese debate porque por eso, bastante para hablar. Algo para decir a los municipios: hay que rever qué personas vamos a poner a cargo de esos niños, si tienen la capacidad, si tienen los conocimientos básicos, si están preparados por una situación X, como diciendo, no sé, los picó un bicho y no tenían ni un botiquín para atender al nene. Y no siempre tenés botiquines en los campings, en los cedrios, donde sea que vengan, que por ahí venían los profes y no tenían absolutamente nada. ¿Quiénes estaban ahí? Los guardavías, para dar una mano y asistir. Así que bueno, chicos, nos van a estar contando ustedes en qué pileta estuvieron trabajando, cómo fue este año, su primer año de guardavías. A ver, Gianfranco, contanos en qué estuviste rotando un poquito por varias piletas, cómo fue esa experiencia de primer año de guardavías, cómo fue el trabajo, cómo lo viste, cómo lo sentiste. Qué solicito. ¿Cómo? Y al principio lo viví medio como asustado, medio con un poco de incertidumbre por no saber con qué me iba a encontrar, pero fue solamente, creo que fue el primer día, porque era la primera vez que iba a trabajar dentro de una pileta. Y no, después del tiempo me di cuenta que con la capacitación que tuve en la escuela, tenía más que suficiente para poder estar a cargo dentro de un natatorio. Y sí, estoy rotando por varias piletas y está bueno porque también vas viendo cómo van trabajando en diferentes lados. Y nada, está bueno, un trabajo lindo y nada. Claro, no es lo mismo por ahí la pileta de un club, a la pileta de un barrio privado, un country, a la pileta de un club social donde... Sí, entra. Un balneario donde tenés que tener un poco más un cuchillo táctico para que te respete. O sea, suena medio heavy, pero es como esa la situación, ¿no? Bueno, vamos a la tanda en este momento. En Tarzán, después, en Zunga. Gustavo, nos contás vos cómo anduviste. Y ahora Arnold Schwarzenegger en comando en la pileta. Ah, ¿sí? ¿Y también te dan el bizcochito? No. No. Bueno, vamos a la tanda, señor director. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central Los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. En marcha, lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Bueno, ya estamos en el tercer bloque de No Te Ahogues. Estamos nuevamente al aire, con aire. Tenemos aire acá en la radio, genial. Están todos sacándole fotos al aire, es algo increíble, imagínate cómo. We can't believe it. Bien, estábamos hablando en el bloque anterior con respecto al tema de la temporada y cómo habían sido las guardias en natatorio, cómo habían vivido las experiencias. Y habíamos dejado acá en el tintero a nuestro compañero Gustavo García para que nos cuente cómo vivió él de su natatorio, su temporada, ¿no? Bueno, pues, comí mucho bizcochito. Mucho mate, Mate, ahí. ¿Quinta temporada o sexta? Quinta, le damos la quinta temporada, sí. Trabajamos junto con Chapa desde hace 5 años. ¿Ya? Brigada, tenemos un equipo táctico ahí. Así que, no, bien la temporada. Lamentablemente no cumplimos el objetivo, queríamos bajar los rescates. Y me parece que fue al revés. Fue al revés, sí. Fue como fomentar más la ola, ¿no? Y, no, y eso que no había corriente. Queríamos corriente. Más o menos a ver si podíamos hacer 20 rescates o menos. Y menos. Creo que terminamos con 28. Se nos fue un poquito el número. Sí, se nos fue de las manos la cosa. También, bueno, además es que no va mucha gente y no siempre la misma gente a la pileta. Y eso complica un poco las cosas. Y sí, especialmente porque, por ejemplo, el último rescate, que fue el último día justo de pileta, fue un cumpleaños de una escuela de fútbol. Llegaron todos los chicos, 20 chicos al mismo tiempo a tirarse a la pileta. Y bueno, se hizo prevención, se les preguntó todo, pero ¿qué pasa? Entre uno de esos 20 hay uno que no escuchó y se tiró igual al agua. Y bueno, ahí lo sacamos de adentro, evitamos la situación, pero bueno, siempre hay rescates en la pileta donde trabajamos. Y bueno, ¿qué es la pileta de? El Pinar o el camping de los Cañitas sería. Así que hay diario siempre para hacer el asado. Y bueno, y hay rescates, eso seguro. Y hay cumbia, hay. Y hay cumbia sonando a full a toda hora, toda hora. No, la verdad que eso es algo que influye un montón. Es lo que dice acá nuestro compañero, que el hecho de que haya gente que va alternando, ¿sí? en su día en la pileta, que no sea siempre la misma, claro. Hace un poco más dificultoso el tema de lograr un proceso a la hora de seguir reglas, de entender los conceptos del por qué hacer esto, por qué no. Exactamente, y bueno, ahí se nota mucho entre semana, digamos, y fin de semana debemos haber tenido 70-80% de los rescates, por lo menos. Claro, no, y bueno, lo que 25 del primero, una locura. Fueron más de 2.000 personas en cada fecha, claro. Así que, bueno, era bastante. Totalmente lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, en la pileta que trabajo yo, que es el Club Andes Talleres, que tuvo la oportunidad acá, Dan Franco, de estar trabajando también con nosotros en algunas oportunidades, que es una pileta de que un club social, claro, que va siempre la misma gente, incluso desde hace muchos años. Es muy poca la cantidad de gente que varía o que va al socio esporádico. Así que a eso también ayuda un montón a poder seguir las reglas y los procesos, y más aún estando nosotros, que nuestra segunda temporada ahí, la gente ya nos conoce, ya sabe cómo son las cosas. Entonces eso es increíble cómo afecta al comportamiento. De hecho, nosotros lo vimos mucho en lo que fue 25 y primero, sí, que tuvimos una cantidad de gente mucho menor a la habitual, pero era algo totalmente tranquilo, claro. O sea, si bien había movimiento, ahí están los chicos tirándose el trampolín y bueno, todas las cosas que se hacen en una pileta, pero era como un ambiente tranquilo, controlado, donde la gente no estaba exaltada, no estaba que va. Sí, a nosotros nos cuesta eso, mucho, la verdad, bueno, que ahí vimos lo realmente el proceso. Nos cuesta mucho luchar por eso, pero yo sé, ahora sí tengo que decir algo que he notado desde que entramos a trabajar con Adrián. Y bueno, Adrián y Pato, que somos los tres que estamos hace un tiempo ahí, que bueno, hemos implementado mucho el tema de la prevención y mucho lo que es respetar las reglas de la pileta, de traje de baño, todo. Y bueno, hemos logrado ser nosotros casi ahora el último eslabón para ver todo eso, y desde que estamos nosotros, no sé, Chapa, si vos coincidís, ha mejorado bastante esa situación. Sí, ha mejorado también el tipo de gente, que eso es algo que por ahí buscábamos con los administradores del camping, tratar de que el tipo de gente que vaya a la pileta, porque por ahí, por la zona en donde está ubicada, te encontrás con gente que no respeta las normas, que no te paga una entrada para ingresar al camping, que entra alcoholizada a la pileta. Sí. Es más, una de las situaciones que tuvimos es que a un señor que se quería tirar del trampolín, no podía caminar en línea recta, y se quería tirar del trampolín, lo hice bajar del trampolín, le digo, ¿puede caminar esta línea recta? No podía caminar, así que, digo, por su seguridad le voy a tener que pedir, por favor, que se retire la pileta. todo tipo de escándalo, o sea, no se quería ir, pero bueno, por esas condiciones no podía poner en riesgo su vida. Y ahí es donde nos transformamos. Dicen, un... pero vos sos guardavidas, vos me vas a rescatar. Sí, pero yo estoy para prevenir, no para sacar a un borracho. Ahí es donde nos transformamos en John Matrix. Claro, ahí es donde me pongo la gorra, como dicen ellos, y no les dejo hacer nada y los saco con seguridad de la... con gente de seguridad, los hago, por favor, retirarse del predio. Pa' fuera. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitás? Claro, exactamente. Sí. Así que bueno, pero no solamente eso, también hacemos otras cosas en el salvamento operativo. Sí, filame de dedo, como en bizcocho. No. Le da el bizcochito acá al compañero. Ahí me lo pide acá el compañero para mirá mencionar. Me han estado llevando fotos de que se están dando la masita. No, es que hay que mantener alimentado a los guardavidas porque están todo el día al rayo del sol y no pueden bajar. También. Bueno, para que acá me lleva. Sí, antes de eso. Arruinaste el pie, Agustín, por si quieres. ¿Cómo? Arruinaste el pie, por si quieres. Mira, acá tengo, antes de hablar del operativo, nos ha llegado un mensaje desde Necochea y nos dice el guardavías Toro Funes, nos cuenta que ya está terminando el curso 2016-17 y ya está empezando el del presente año allá en la ciudad balnearia de Necochea. Ya está la escuela de guardavía también para los guardavidas que quieran este año formarse en la escuela de Necochea. Que ¿cuál es la Cruz Roja? La Cruz Roja. ¿Y cuál otra escuela hay? Necochea, que ¿quién? Creo que está la Azul. Azul, pero no, está a 240 kilómetros. No, creo que es la de... aprovechamos para mandar un saludo a Duport también. Al Club Huracán. Está en Azul, la Azul es la de Duport. La del Club Huracán. Y la Azul es la de Juan Pablo Duport. ¿Y la Huracán dónde está? ¿En Necochea también? Está en Necochea, si es más, creo que en la avenida 58. Al lado del Toledo. Muy bien, pero muy bien. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿tuvieron adera en el operativo de seguridad? ¿Cómo fue lo del...? Bien, estaba fresquita el agua. ¿Fresquita la coca? Sí, estaba fresquita. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Una carrera? ¿Cómo fue? Cuéntenos. Competencia de aguas abiertas. Ajá. Era una competencia, estaba distribuida entre 500, 1500 y 3000 metros. No, y el agua estaba fresca, estaba muy fría, pero estando 2 horas dentro del agua... Se te complica, claro. Se te complica un poco. Siendo guardavidas, estando quietito, apoyado en el mar por el torpedo. Sí, estando ahí en el puesto, por ahí lo que mejor la pasada eran los kayaks. Pero no, bien. Bueno, sí, bastante lindo el operativo y bueno, hubieron un par de asistencias. Hubieron seis extracciones del agua de gente que... Un hombre que ya lo habíamos visto mal cuando hicimos el operativo en San Rafael, el mismo que sacamos en la primera vez, también sacó en el lancha. Un reincidente. Un reincidente, sí. A ver, acá hay un tema para aclarar, ¿no? También los profes que inscriben y anotan a los nadadores, si los ven que no están en condiciones, no es lo mismo, vamos a decir, nadar en una piletita que nadar en aguas abiertas en Potrillo, que tenés 150 metros abajo y las olas y la trucha que te puede agarrar así. Estaban comiendo la mugre de los pies. Claro, ¿no? Alguna que otra palometa. Claro, alguna que otra. ¿Vieron el video que subió la escuela ayer hablando de eso? De las palometas y la. Mamá, te llega a agarrar eso en el agua. Hasta que las palometas. No, te sacan del agua y te dejan. No, olvídate. Así que no, pero todas las extracciones en los 500 metros, algunas en 1500, 3000. Yo me quedé fijo en un puente. Yo, y es que en realidad eso lo podrían decir los guardavidas que estaban desde la lancha, pues nosotros hacíamos seguimiento a los distintos pelotones mayoría, y se hacía muy difícil. La mayoría en 500. Se hacía muy difícil, claro. Sí, la mayoría en 500. Es la prueba donde se meten todos a nadar por primera vez. Y eso es otro, que había gente muy mayor anotándose en nadar 3000 metros, cuando en realidad la rosa, entre otros. La rosa mística. Que se anotan en 3000 metros y en realidad las competencias para ellos... Con suerte 1500, con suerte, no es para, porque están poniendo en riesgo su salud, están todo el operativo bancando una sola persona. Claro, es very difficult la situación cuando tenés gente mayor, porque están poniendo en riesgo su salud nadando, ¿entendés? Adentro del agua. Y por ahí vos les preguntás, ¿estás bien? Y no se paran ni a decirte ok, porque los nadadores más avesados te dicen. Están haciendo la nutria. Claro, no. Entre espalda, no sé qué, y un estilo pecho que no sé para dónde van nadando y vos lo ves en el lugar y no avanzan y no avanzan. Y vas para atrás. Claro, y ahí vos decís, oye, estamos en un problema. Claro, y vos estás en el kayak quieto y vas para adelante. Entonces estamos en un problema. Lo gracioso era que cuando ibas contracorriente y quedaban en el lugar, como pasaba el agua, parecía que iban nadando rapidísimo, en realidad estaban quietos en el lugar. Claro, sí. Bueno, les comentamos que tenemos también el congreso, como dijimos al principio, el día 6, 7, 8 y 9 de abril, acá en Mendoza. en la localidad de Potreritos vamos a tener el primer congreso latinoamericano, como venimos anunciando hace mucho, de salvamento acuático y socorrismo. Los nenes del teléfono. Sí, están mandando acá, Dupor está mandando unos audios. Con incumbencia en cambio climático, en terremotos y catástrofes. Así que una propuesta súper interesante desde la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza para toda la gente y para todos los allegados al medio, que va a tener 4 días de duración, una bajada en rafting para que la gente conozca el río de entrada. Va a tener alojamiento en el complejo Costa Norte, ubicado en la localidad de Potreritos también. Zarpado complejo. Muy lindo, lo invitamos a si quieren googlearlo, complejo Costa Norte, ¿sí? Incluso también está disponible para ir a... Para otro tipo de actividad. Exactamente. Es más, el domingo que viene la Escuela de Salvamento Acuático va a ir a realizar prácticas ahí en Costa Norte, rescate en el río y junto en Potreritos. Exactamente. Bueno, el congreso sobre todo lo que va a tratar es el rescate en el río, ¿sí? Y cómo se puede aplicar esto a las catástrofes naturales como especie de tsunamis u otras catástrofes que la vamos a ir viendo en el congreso. La verdad, bueno, autorrescate, cómo nadar en el río, cómo hacer un ferry, cómo cruzar. Claro. Cómo... El rescate de carnada viva que se denomina en el río. Totalmente. A ver, conocer los distintos accidentes que hay en el río. Va a estar a cargo de algunos de los disertantes que podemos mencionar, entre ellos a Fabián Sosa. Va a hablar del tema hipotermia, porque el agua del río es muy helada. Vamos a hablar de lo que son los aludes, porque el agua es hielo, cae, produce crecidas y la gente sigue utilizando las bajadas en el río y no se percatan de los riesgos que hay al momento de ponerse en un río seco, que de un momento a otro es un río seco, y cuando tenés una alud que viene con todo, se activa de nuevo. Y eso es lo que pasó ahí en la zona de Potrerillos. En enero exactamente es lo que pasó, que se llevó un par de autos, vehículos. Mandamos motos. Un saludo a Geraldine Toledo, la ex doctora de nuestro camping. Claro, la doctora que trabajaba con nosotros en el camping estaba ahí con su pareja y le llevó el gazebo, la heladerita y no sé si algo más. Nos contó que estaba con el perrito en estado de shock y no se podía mover porque el río casi se lo llevó. Bueno, para que vean que no hablamos pagada. No es Lolo. No es algo para tomárselo a la ligera como muchas veces pasa. Bueno, también va a estar Alicia Galfaso con los primeros auxilios emocionales, exactamente, con la psicología emocional, exactamente, para como que la gente aprenda cómo reaccionan y cómo manejar situaciones de emergencia a nivel emocional. Va a estar la gente del GITSA también presentando al grupo de investigación. Va a estar ahí el Funes tocando la guitarra con el Marpa. Genial, es un capo. Aprovechando eso, acá nos cuenta Funes, también nos manda un mensaje a nuestro WhatsApp. Dice que mañana es el examen final de salvamento y el viernes pasado tomaron la prueba de los 600 combinados y el alumno que tuvieron este año aprobó, un chico que tiene síndrome de Down, sí, que está haciendo el curso de guardavidas, bajando sus tiempos en más de 2 minutos. Sí, así que vamos a mandar un saludo para este alumno, que es Mauro Ramos, que está haciendo el curso por un programa de integración que implementa la Escuela de la Cruz Roja. Así, felicitaciones y un aplauso para los chicos de Necochea. En la capacitación que hicimos nosotros en diciembre. Sí. En el encuentro de escuelas, él estuvo. Sí. Sí, es más, los chicos en el Facebook han estado subiendo fotos con él de las prácticas y todo. La verdad que es algo, un esfuerzo grandísimo y está buenísimo llevarlo adelante. Y esta integración de que todos tengan la posibilidad de capacitarse y poder ser, ¿por qué no?, guardavidas, docentes, ¿sí? Cualquier tipo de actividad, ¿sí? No hay que, digamos, hacer un punto aparte, sino que hay que implementar lo que es la integración en las diferentes actividades, más sobre todo en esto lo que es el rescate. Bien, ¿qué más podemos agregar? Con lo que habíamos dicho del CLS. Primero, la verdad, viene gente de todos lados, estaba muy contento, ha tenido una llegada bastante importante, viene un colega de Villa Langostura. No, Pedro, de Costa Rica. Ah, es cierto, viene Pedro de Costa Rica. No, de Panamá, de Panamá, perdón. Gente de Panamá, Pedro es de Puerto Rico. De Panamá. Pero se me dice Funes que también van a ir gente de Costa Rica. Me ha dicho, van a venir, me parece, 2 guardavidas de Costa Rica. Gente, sí, de Buenos Aires, de todo lo gente que es de Uruguay, la provincia de Buenos Aires, de la costa, de Uruguay también quieren. está preguntando mucha gente de la unidad de capacitación de Uruguay, que van a venir también y van a estar ellos como disertantes también. Bueno, Capitán Bosch, que va a estar con el tema de embarcaciones. Claro, los botes y catástrofes. El doctor Teixeira. Exactamente. De Uruguay, comentando todos los proyectos que tienen, que ellos están también por abrir una escuela en Uruguay. Corrección, nos dice el compañero Funes, Pedro es de Guatemala. Guatemala. Pedimos disculpas, Pedro, si nos está escuchando. De Guatemala. Un saludo a Pedro y mil disculpas por esta confusión que hemos tenido de países. Claro, porque en Costa Rica se hace el instructorado de la ILS, entonces bueno, se realizó el switch ahí. Así que acá lo esperamos, si le gusta el vino, también tienen otra excusa para venir. Otra excusa para venir, bueno, para toda la gente que está. Sí, le debemos unos vinos a Funes porque él no estuvo bien abrigado en el congreso del año pasado en Mar de Ajó, llevaron una bebida muy rica, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Qué fue? Un agua de rosas. Ah, agua de rosas. Bueno, está, un agua de rosas, no. Pedro, bueno, que de Guatemala trajo, de su tierra natal, trajo agua de rosas y un aguardiente también. A base de anís, así que. Muy rico. Muy rico. Muy rico, sí, estuvimos degustando esas cosas y bueno. Muy rico. Bueno, acá, bueno, vino, bodegas, asado. Rocas, agua fría, río. Bueno, en fin, para hacer un resumen. Cuatro días de congreso acá en Mendoza, 6, 7, 8 y 9 de abril. Cuatro días a puro salvamento acuático. En la mañana las prácticas, en la tarde la parte de teoría. De disertación. A las 5 de la tarde se termina todo. Todos internados ahí en el complejo Costa Norte. De Potreridos, la verdad que va a ser una experiencia hermosa. Así que bueno, estamos. Bueno, para que. No sé, bueno, si te sirve, pero está en medio de la montaña, esto no es que estamos acá. Claro, está. A cinco minutos de la ciudad, no, van a estar. No, está al lado. Tenés el dique Potreridos al lado, lo cual es genial. Una vista impresionante. Así que bueno, muy bien. Contento, bueno, de haber estado aquí en este programa, ya se lo está dando la hora. Felices de haber vuelto una temporada más. Estamos abriendo la temporada 2017, temporada número 1, como quieras. Año 1, programa número 1, 2017. ¿Te vas a acordar de Batman, año 0? Bien, claro, año 0, de ahí viene. Bien. Abrazo a Batman, si es que existe. Bueno, sí existe Batman. Gustavo nos va a estar acompañando el resto del año. Gianfranco, en la medida de lo posible, también va a estar viniendo. Gianfranco, siempre que pueda bajar el nido, vendrá. Bien, antes de irnos, aprovechamos para darles la página del CLS, porque estamos hablando mucho y por ahí hay gente que nos está escuchando y no la conoce. Anoten en su celular, en su papelito, en su anotador. CLS, ¿sí? clssocorrismo.wixsite.com/CLS2017. Ahí ingresan a la página, está toda la info de la que le estamos hablando. Próximamente va a estar la solapa donde están todos los disertantes, la info de quiénes son los disertantes. Ya pueden descargar el programa, la invitación, el talonario de pago, todo el mapa de la ubicación, dónde van a estar. Está toda la logística armada para que ustedes vengan a vivir una experiencia única en lo que es el río Mendoza. Ah, acá también tenemos otro mensajito que nos llegó de Fede Pineda, un compañero de la costa. Dice, felicitaciones por el programa, es lindo compartir vivencias de esta pasión que nos une. Un abrazo grande y vamos por más, nos encontramos en abril. Fede, un abrazo, Fede. Ya nos vamos a ver acá y vamos a tomarnos tintillos. No, Fede, un gran colega que está trabajando en el balneario Zeus. Así que bueno, un gran colega que está ahí en potencia en el balneario. Así que bueno, espero que les haya gustado este popurrí que hemos tenido hoy. De información, en realidad esto ha sido como un salpicón de. El primer salpicón, así. De temporada. Claro. Y de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y ya más adelante estaremos volviendo, bueno, como le decíamos, con los especiales de música, información, noticias y demás actividades y proyectos que tenemos con la Escuela de Salvamento Acuático. ¿Algo para agregar, chicos, que quieran? Sí, yo quiero agregar un mensajito acá. El Toro Funes le manda un saludo al Gato Masachesi, que es el director de la Escuela de Cruz Roja de Necochea. Así que un saludo para Masachesi, el director, de parte del Toro Funes. Ajá. Yo creo que Funes se merece una entrevista, así que la vamos a pactar para el próximo programa. Funes, estate peinadito y bien atento al celular, porque te vamos a estar llamando para hacerte una entrevista. Y si estás con los muchachos en el puesto, bueno, aprovechamos y con las olas de fondo te hacemos una notaza, hermano. Y un saludo a Jones, a Tom Jones. Ustedes le mandan saludos. Que nos recibió bastante bien, como siempre, en Necochea. Así que, ciudadano y ilustre. El señor Castro agradece a Tom Jones por albergarlo la noche. Así que bueno, así estamos. En la ciudad de Mendoza, la verdad que tenemos una temperatura bastante agradable. Tenemos un día súper soleado, tenemos 4 nubes y media arriba. Así que con el aire acá 24, ahorrando energía. Tenemos aire aquí en la Tenemos mañana, aire, estamos al aire, es genial. Y bueno, así atrás. Eso ha sido todo por hoy. Así concluye la emisión número 1 del año 1 del programa No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Nos vemos el lunes. Este instante.